Seguimos conociendo a las y los precandidatos para estas elecciones PASO 2023. Falta muy poquito para que sea el día que tengamos que acudir a las urnas y hoy tenemos la posibilidad de hablar con otro candidato bahiense. ¿Quién nos visita hoy? Luis Tonín, delegado municipal de Villa Rosas y segundo precandidato a concejal de la lista de Juntos por el Cambio que impulsa Andrés de Leo a la intendencia bahiense. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien. Un gusto recibirte, poder conversar con vos, conocerte un poco más. Muchos vecinos bahienses seguramente ya te conocen por esto que decíamos, ¿no? Sos delegado de Villa Rosas, fuiste delegado también de Ingeniero White, ¿verdad? Delegado no, pero participé con Marisa Pignatelli, era la delegada, y yo colaboraba con ella. Ah, mira, yo pensé pero, que sí, muy, sí bueno. Porque trabajábamos tan en equipo que la verdad que, bueno, íbamos a todos lados juntos. No es periodismo si no hay un dato falso. Ah, ¿viste? Decir. ¿Viste? Bueno, pero está bueno corregirlo. Está perfecto. Así tiene que ser. Pero más allá de eso, seguramente muchos vecinos te conocen, otros quizá no. Entonces, preguntarte en primer lugar, ¿quién es Luis Tonín? ¿Cómo ingresó a la política y cómo llega hoy a este lugar? Un poco temas que estábamos charlando del aire, pero también para que te conozcan mejor las y los bahienses. Bueno, Luis Tonín, mi carrera, yo me considero un dirigente social y de gestión. Y comienzo, soy medio malo para las fechas, pero con allá más de 16 años, en el año 90 y pico, con el tema de los remises. Ahí había una situación de injusticia muy grande con los remises y bueno, empecé, yo tenía un remis en ese momento, entonces empecé a involucrarme obligado a tener más presencia en el Consejo Deliberante como un vecino común, hasta que conseguimos que se, bueno, hago momentos bastante pragmáticos para que no se extienda tanto, ¿no? Logramos en el año 96 sacar la ordenanza de taxis y remises, modificarla, mejor dicho. Y después lograr la titularidad del legajo de remis, que eso a los propietarios le daba un valor agregado para poder desempeñarse en diferentes empresas. Bueno, unos cambios fundamentales que hicieron que, bueno, hasta sea presidente de la Cámara de Remises. Ahí es donde me convocan para participar en política, de la mano de Virginia Linares, Beto Sangre, Jaime Linares. Estuve participando en el GEN y bueno, desde ahí, con altos y bajos, nunca dejé de participar por los problemas del barrio, fui presidente del club ferroviario que está en Juan Molina y Sisto Las Piur. Ahí hicimos un cambio muy, muy sustancial en lo que es una apertura del club. Antes era un club más cerrado, nosotros le metimos más canchas de tenis y demás, terminé siendo que soy hoy el presidente de la Federación de Tenis. Actualmente. Siempre con mucha pasión, podríamos decir que soy un apasionado de cuando me pongo a hacer las cosas. Y bueno, en el 2017 es cuando me invitan a participar, a colaborar con Marisa Pignatelli en la delegación de Ingeniero White. Ese fue mi primera función, valga la redundancia, como funcionario público. Y después de ahí fui coordinador. En el 2018 Marisa Pignatelli ingresó en la lista de concejales. Sí. Y yo fui coordinador de los espacios nidos. Ajá. Ahí fui con los, de hecho uno de los inauguré yo y demás. El de Vista Alegre de Villanocito, una experiencia que siempre la tengo como uno de los mejores recuerdos. Y después de los espacios nidos, todo así, año tras año, me convoca el intendente Héctor para ser director general de Acción Social, que eso me tocó en plena pandemia, o sea, un año antes de la pandemia. Sí. Fui 3 años director general de Acción Social y luego me convoca para ser delegado de Villa Rosas. Bien, que es el cargo que tenés actualmente. ¿Desde actualmente cuándo? Me tomé licencia, por esto me parecía lo más correcto. Ajá, mira. Para... la delegación está ordenada y coordinada, como digo yo, está trabajando muy bien. Por eso que me tomé licencia para como yo estoy en la lista que impulsa, como dijiste vos, Andrés de Leo, sí. Para tener, bueno, y estoy en segundo lugar, no me parecía por ahí correcto estar trabajando, claro, en la delegación y estar como candidato. Se comprende. ¿Y cómo es esto a partir de tu rol como delegado, ¿no? La relación con el vecino? Sabemos, ¿no?, que los municipios son la primera ventanilla del Estado, se suele decir, pero a mí me da la sensación que en los barrios el delegado está un poquito antes, ¿no? Antes de esa primera ventanilla, digo, si hay un problema, sí, pozos, agua, que no puede entrar el colectivo, todo eso, te deben ir a golpear la puerta, sí, a vos. ¿Cómo se lleva eso y qué herramientas tiene la delegación? ¿Cómo te sentís con ese rol? ¿Crees que se puede dar respuestas o que a veces faltan las herramientas para dar respuesta? Sí, yo reivindico el rol del delegado y de las delegaciones porque me parece que es la mejor herramienta que puede llegar a tener un intendente para llegar a todos los vecinos. Cuando ingreso en la delegación, obviamente yo soy una persona que me guío mucho por las relaciones personales, en ese, sí, sentido no me gusta trabajar en un ambiente hostil ni nada que se le parezca. Como te explicaba, fuera del aire me pasa en todas las relaciones. Y bueno, me encontré con un equipo de trabajo, honestamente, increíble, pero increíble en todo sentido. Con ganas de trabajar, buena gente. Pasa que venían de una pandemia. Sí. Y bueno, y después de por ahí de algunas decisiones por ahí que no habían tenido el efecto que querían tener. Y entonces, cuando yo ingreso, había algunas cosas, más que nada para ordenar. Yo esto lo digo porque tengo la autoridad para decirlo, porque hasta lo he hablado con el capataz, por ejemplo, ajá, y con las administradoras administrativas que están ahí. Y siempre digo, John, me parece hasta una falta de respeto. Yo decir, un capataz que tiene 30 años de servicio, saben lo que tienen que hacer. O sea, claro, el empleado municipal sabe muy bien. Aparte, el delegado pasa, pero sí, el capataz sigue estando. Exactamente, sabe muy bien y hay muy buena gente trabajando, muy buena gente con muchas ganas. El delegado lo que le puede hacer es marcar una hoja de ruta. Sí. Saber por dónde viene el humor social. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, nos compensamos muy bien en ese sentido. Yo le digo, bueno, yo te voy a dar esta pata, nos ordenamos de esta manera. Y me hice mucho hincapié en el parque automotor, a ver cómo lo podíamos arreglar. Hoy ser delegado es muy difícil, porque tenés muchas cuestiones que van en contra. Por ejemplo, hoy en el país no está fácil la situación. O sea, si se te rompe una máquina, capaz que estás 5 meses para tratar de resolver ese problema porque no están los repuestos, porque no te llegan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, estar bien ordenadito. Pero lo logré. Creo que si bien yo soy bastante autocrítico, la gente, sí, mucho no van a estar de acuerdo con algunas situaciones. Y bueno, pero los barrios que están mal, sí, obviamente. La situación no está bien, pero hoy la delegación de Villarrosa, podríamos decir, tiene una capacidad de respuesta, se escucha al vecino, los 0800 se contestan. En términos generales estamos bien. Insisto, venimos de una pandemia donde tuvieron 2 años sin arreglarse, obviamente, las calles. Entonces, por eso es el reclamo reincidente de los vecinos, que viste que sí, hoy están a la orden del día todo, que las calles. Sí, sí, bueno, claro, vamos a ser sinceros, a mí me gusta esto, sincerarme en estas cuestiones. Y bueno, hemos logrado meternos en bastantes barrios con un cierto recaudo, podríamos decir, diciéndole al vecino, mira, vamos a hacer esto, no vamos a poder hacer aquello. Y eso te permite que a la larga tenés una relación bastante fluida con el vecino. Te entienden cuando es un no y cuando, claro, es un sí. Bien. Así que yo, en términos generales, podríamos decir que no. Estoy satisfecho, ¿no es cierto? Con bien, la función. Bien. ¿Y cómo ves Bahía Blanca como ciudad después de estos casi 8 años de Héctor Gay? ¿Con qué te quedás? ¿Qué pensás que es lo mejor que se ha hecho? ¿Qué cosas pensás que no se han hecho y se deberían haber hecho? ¿Y qué cosas pensás que se hicieron mal, por así decirlo? Ya, la ciudad, en estos 8 años, como dicho por él mismo, recuperó la institucionalidad. En ese sentido, se hicieron muchas obras importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora Andrés, que yo siempre digo es una persona muy sensible y percibe enseguida cuál es la problemática de cualquier situación, ¿no es cierto? él promueve un cambio de modelo, porque Bahía Blanca se expandió mucho para los costados, para la zona sur, para la zona norte, para todos lados. Sí. Y eso requiere un cambio de modelo, con más presencia de los funcionarios en la calle. Me vas a decir, sí, pero están, bueno, pero necesitamos más presencia. Por eso dice él me decía que hay que volver a poner en valor los foros vecinales, ¿no es cierto? Para poder tener diálogo, o sea, lo que dice, planificación, diálogo y consenso. Se resumen esas tres palabras, que creo que debería ser un cambio de modelo. No quiere decir ni que estuviera ni mal ni bien lo anterior. Se hicieron un montón de cosas y ahora se propone este cambio de modelo. Planificación, diálogo y consenso para que el vecino sepa hacia dónde van las obras, dónde está proyectado, porque hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Hoy todos te piden muchas cosas y el vecino cree que no tiene respuesta porque nadie se le acerca a decírselo, ¿no es cierto? Y nosotros en ese sentido queremos una intendencia de con mucho contacto con el vecino y de cara al vecino, ¿no es cierto? Bien. Y te quiero preguntar, a partir de tu experiencia en gestión, en política social también, ¿qué crees que es vos que vos tenés para aportarle al vecino bahiense desde el Consejo Deliberante, que va a ser el rol que vas a tener a partir del 10 de diciembre, si así lo decide la ciudadanía? Lo que yo voy a tener, que también lo comentás en otras oportunidades, es la libertad, que hoy por ser funcionario y dedicarme a un rol específico, por ahí no lo tengo, la libertad de ir a todos los lugares que yo quiera o que yo pueda, ¿no es cierto? Llámese los barrios y demás. Sí. Yo creo que mi función se va a ir por ese lado, por un desarrollo barrial, por lo deportivo, por lo social, ¿me entendés? Tener mucho contacto, obviamente, con los clubes, y eso me permite a mí, y lo social te permite tener una sensibilidad diferente. Vos sabés cuál es el problema, y al haber estado en la gestión, también me permite acortar muchísimos caminos, porque claro, yo sé las puertas que se pueden llegar a abrir, las que no, y por dónde puede ir, obviamente apoyado con todo el bloque, ¿no es cierto? Pero creo que hoy, si vos me decís a mí lo que yo puedo aportar, es eso, es una sensibilidad para el vecino y para detectar los problemas que yo sé que tienen los clubes, las instituciones chicas, los clubes chicos de barrio, las problemáticas que tienen para tratar de empezar a cambiar esas realidades y estar más cerca de ellos, ¿no es cierto? ¿Y hoy cómo está el municipio en lo que son políticas para el deporte? Que es otro, por ahí, no es lo que uno más escucha críticas, pero en varias ocasiones se ha criticado ese punto. ¿Vos qué análisis haces de las políticas para deporte que tiene el municipio? Y yo, por ejemplo, desde mi experiencia como presidente de la Federación de Tenis, yo te decía que no hay un... Se podría implementar alguna política de más cercanía, por ejemplo, sistema de becas, algún otro emprendimiento o establecimiento como de las villas, pero para otro sector de la ciudad. Claro. ¿Me entendés? No, sí, tener una ciudad muy grande. Porque la ciudad, sí, exactamente, la ciudad creció mucho. Sí, sí, sí, sí. Pero mucho creció. Entonces, hay muchos chicos que sí van al club de barrio, pero no tienen un establecimiento como el de las villas o algo así por ejemplo, en el noroeste o en Villa Rosa, donde vos quieras. Entonces, si bien creo que se pueden implementar políticas públicas con respecto al deporte, hacer una planificación bastante mucho más amplia de la que hoy hay. Bien, bien. Y te quiero preguntar, para el que está pensando en votar a Juntos por el Cambio, ¿por qué crees vos que debería inclinarse por la boleta en la que estás vos, que es la de Horacio Rodríguez Larreta, la de Diego Santilli y la de Andrés de Leo, y no por la otra, que es la de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti y Nidia Mohidano? ¿Cuál es el diferencial y por qué vos decís, yo creo que esta propuesta es mejor? Yo creo que esta propuesta es mejor y superior por la capacidad de trabajo y de gestión que han demostrado cada uno de ellos. Nadie puede dudar del compromiso de trabajo que tiene Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, ni hablar, la capacidad que tiene como de gestión y de trabajo, el compromiso. Y en donde más me siento cómodo al hablar es para caracterizarlo a Andrés de Leo, sí, que sin dudas, con todo el tiempo que he compartido con él, es una persona pero que es superior a cualquier otro dirigente político que yo he conocido. Ha aprovechado muy bien los años preparándose y viendo, y él, como yo siempre también lo decimos nosotros, él pudiendo tener un, estando en su zona de, otra zona de confort, él decidió dar esta pelea para ser intendente de Bahía Blanca, y en su lista eso lo dejó plasmado, convocando a gente donde que él se siente cómodo, gente de trabajo, que sabe que son gente que va a caminar en la calle y que van a estar en los problemas diarios de la gente. Así que bueno, yo con Andrés no tengo, como verás, soy medio como un fan de Andrés. ¿Cuánto hace que trabajas con él políticamente? Desde 2015. Desde 2015. Desde 2015. Él me convocó para cuando estaba convocado para ser senador de Juntos por el Cambio. Sí. Y ahí empecé a trabajar de la mano de él. Sí. Pero anteriormente había estado yo con el GEN en una alianza que se había hecho, y él iba candidato a concejal y yo también. Y ahí lo conocí. Claro. Pero después, políticamente más fuerte, empecé a trabajar con esta construcción. Pues yo te digo que no es de un día para el otro. Él viene haciendo esta construcción, ya la viene marcando la hoja de ruta hace rato, que viene marcando los pasos a seguir y preparándose para esto. Sí, Y tiene una visión muy clara de la ciudad, con esto de la proyección, del diálogo. Requiere un esfuerzo muy grande lo que le está proponiendo. Uh-huh. Pero yo no tengo dudas que es el futuro de Bahía Blanca, ¿no? Seguramente van a hacer una muy buena campaña en la lista en la que vos participás. Luis, te quiero agradecer por el tiempo que te has hecho para venir acá y conversar con nosotros. Se nos hizo breve. Mirá. La entrevista, ¿viste? Se pasó rápido, 20, 25 minutos, así, pasaron, pero bueno, los mejores deseos. Bueno. Y bueno, tienen un desafío en estas PASO, pero estoy seguro que ahí va a acompañar también la ciudadanía. Sí, sí, yo por eso te digo, bueno, te agradezco muchísimo el espacio, para nosotros es importantísimo, y bueno, pedirle al ciudadano que nos acompañe, que esta es la lista que va a cambiar la realidad de Bahía. Hablamos con Luis Tonín, precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, en la lista que impulsa la candidatura a intendente de Andrés de Leo.